Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. En esta jornada de día martes 24 de noviembre. Y como es habitual los días martes, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la antropóloga, dirigente política y ex ministra de Estado, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarla como siempre y abrir páginas de conversación, siempre interesantes, siempre contingentes en los días martes. Comenzamos este diálogo, esta conversación, planteando que esta semana política comenzó, ya estaba marcada, por cierto, por esta concreción de la amenaza hecha por Sebastián Piñera de recurrir finalmente al Tribunal Constitucional para impugnar o dejar sin efecto este proyecto de segundo retiro desde las AFP del 10%. Una situación, Claudia Pascual, un poco rocambolesca para algunos. Finalmente hay sectores de la extrema derecha como la UDI que se abren a la posibilidad de aprobar este proyecto, lo han hecho particularmente en comisión y en las salas. También hay una iniciativa similar con algunos matices de parte del gobierno. Sin embargo, Sebastián Piñera concreta esta amenaza, reitero, y presenta este requerimiento. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, yo creo que habla una vez más de la indolencia de este gobierno que hemos tenido, o sea, que se haya tenido que recurrir en dos ocasiones a proyectos de ley para que la gente tenga que sacar los recursos de sus propios ahorros previsionales para poder paliar la situación económica. Habla en primer lugar de un gobierno que no hizo nada o hizo muy poco, digamos, por satisfacer, digamos, las necesidades económicas de la población para enfrentar esta pandemia y esta crisis, ¿no? Y en segundo lugar, una vez que se ha tenido que recurrir a estas legislaciones, el gobierno ha hecho todo para defender los intereses de las propias administradoras de fondos de pensiones en vez de estar mirando hacia la satisfacción de las necesidades de las personas, digamos. Por lo tanto, una vez más, no solo se actúa con indolencia, sino que se actúa de manera absolutamente ideológica, como le gusta decir a los propios actores de la derecha, para defender los intereses del capital, los intereses de las empresas y en este caso los intereses de las administradoras de fondos de pensiones, que en definitiva niegan, digamos, los recursos para las personas en este caso. Es importante ese punto que usted señala, se lo iba a plantear de hecho, porque ¿cuán importante o relevante es el poder o la influencia que tienen en las AFP y los empresarios, los grandes empresarios en general, que finalmente Sebastián Piñera modifica un escenario que podría haber sido favorable para él? Pensemos que se pudo haber reactivado la economía con recursos de los propios trabajadores, pudo haber bajado un poco lo que es la efervescencia social, haber pasado un fin de año un poco más tranquilo desde el punto de vista político. Sin embargo, se disparan los pies con esta decisión de ir recurrir al TC. ¿Cuál es su reflexión respecto a esto, ¿no? Al poder que tienen las grandes empresas en la política y en este gobierno en particular? Bueno, yo creo que efectivamente las grandes empresas han tenido bastante poder no solo en este gobierno, sino que desde la instalación, digamos, ¿no? De este modelo neoliberal tan desde la perspectiva tan dura, digamos, que se hizo en nuestro país en la dictadura cívico-militar. Sin embargo, creo que aquí hay dos cosas, digamos, y quiero reiterar a lo que decía frente a la pregunta anterior. Sí. Uno tiene que ver con que es cierto, hoy día todos estamos diciendo que se necesita y que ojalá efectivamente estas legislaciones salgan y puedan llevar el alivio que la gente necesita en términos económicos. Pero no es menos cierto que, de verdad, la crisis la pagan los trabajadores y las trabajadoras con sus familias a partir de sus propios recursos, ¿no? Porque se están sacando sus ahorros previsionales para enfrentar una situación de crisis hoy día. Entonces, tiene que ver con dos temas aquí, o sea, con dos cosas tremendas que hace las grandes empresas y que hace el capital, por así decirlo, y que hace este gobierno. Uno, que es la no entrega de recursos y de políticas que favorecen favorezcan, digamos, ¿no?, la generación de recursos y la inyección, digamos, de recursos a las familias para solventar estos meses complejos. No hay apoyo no solo a las familias en términos de asignaciones directas, sino que, por ejemplo, cuál es el papel del Estado frente a las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia, al artesanado, a la micro y pequeña y mediana empresa, etcétera, ¿no? El otro día en un programa en la propia radio escuchábamos, digamos, a mujeres dirigentes de la CONUPIA, sí, y planteaban que, por ejemplo, el FOGAPE fue el 80% para las grandes empresas utilizado, digamos, ¿no?, y no para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, toda esta falta de medidas hace que se llegue a la propuesta de un retiro del 10% y hoy día la propuesta de un segundo retiro del 10%. Pero insisto, eso implica que estamos haciendo como país que la gente esté retirando sus recursos para solventar esta situación económica. Entonces esto habla una vez más de que no hay, primero, una decisión en donde uno diga, mira, voy a meter la mano al bolsillo del Estado para promover los recursos que la gente necesita y para promover la inyección de recursos para volver a mover la economía. Es cosa de ver, digamos, lo que ocurrió con la economía local y el mercado interno, digamos, en cuanto ocurrió el retiro del 10%, efectivamente empezó a dinamizarse después de meses de total decaimiento, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí lo que se está produciendo, insisto, no solo es la decisión político-ideológica de un gobierno de negarse, digamos, y de utilizar una vez más al Tribunal Constitucional como tercera cámara para impedir una legislación que puede ir en ayuda a las grandes mayorías del país, como es el retiro del 10% de las AFP, sino que al mismo tiempo no se generan las alternativas. Porque por último alguien dijera, no, mira, sabes que estoy tan preocupado de los fondos de pensiones de los trabajadores y las trabajadoras que creo que los sigan sacando, que yo voy a hacer políticas distintas y yo les voy a entregar mis recursos. No es esa tampoco la respuesta alternativa que tenemos. Es más, usted decía en la presentación del programa que había un proyecto de características similares con algunos matices, tremendos matices que tiene el proyecto de gobierno. Le permitirían sacar plata de recursos de la AFP, pero cobrándole impuestos y al mismo tiempo como con un sentido, digamos, de préstamo, en el sentido que usted tendría que retribuir los fondos a posteriori. Así es. Entonces, no solo son matices, digamos, sino que tiene que ver con la estructuración de fondo de la concepción que tiene el gobierno y la derecha con respecto en este caso, resguardarle los intereses y el capital y los recursos a las administradoras de fondos de pensiones, recursos que son de todos los chilenos y chilenas y no de las administradoras. Sí, es interesante también lo que señala respecto a que siempre este gobierno tiende a transformar el TC en la tercera cámara, porque se abre una larga discusión respecto a cómo desde un principio el gobierno de la derecha ha desvirtuado las instituciones y los poderes del Estado. Me gustaría preguntarle respecto a cómo desde un principio Sebastián Piñera llamó, usted recuerda, en marzo cuando asume el gobierno, a estas comisiones parlamentarias, obviando, saltando un poco lo que es la influencia del Congreso. Posteriormente intenta influir en el Poder Judicial a propósito de esta querella presentada en su contra por parte del alcalde Recoleta y otros concejales también del Partido Comunista por su responsabilidad en los casos de muerte por COVID-19. Y ahora también vemos que morigera lo que es la influencia del Congreso, su trámite legislativo, mediante esta acción. Bueno, yo creo que efectivamente aquí hay un, que no se cree precisamente la separación de los poderes del Estado. Nosotros tenemos desde el día uno a un presidente de este gobierno y a un ministro de Justicia planteando de que los jueces no hacen lo que tienen que hacer, de que no están de acuerdo, digamos, con los fallos, que hay molestia. O sea, claramente aquí no se cree en la separación de los poderes del Estado. Tampoco se cree, indudablemente, en el papel que tiene que hacer el legislativo, digamos, ¿no? Y por algo que la Constitución del 80 generó comillas, la posibilidad de tener un legislativo, pero con una con un papel absolutamente menor en comparación a la tutela que le coloca producto del Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? Y que efectivamente el Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de ejercer virtualmente como una tercera cámara, vale decir, como una discusión a posterior, digamos, de una aprobación de una legislación, que puede darse el lujo inclusive de reescribir, ¿no?, una legislación. Yo quiero recordar que aquí el Tribunal Constitucional no solo tiene dictámenes que dicen esto es constitucional o esto no es constitucional, hace revisión preventiva de constitucionalidad de las mociones parlamentarias, por lo tanto coarta el debate legítimo y democrático del legislativo, y en segundo lugar reescribe legislación. Y alguien me va a decir, no, no lo ha hecho, perdón, con la ley del CERNAC le borró partes a la ley que le quitaron todas las dientes y garras, comillas, que tenía esa legislación para que el CERNAC pudiera generar las querellas, etcétera, etcétera. Y con la ley de aborto en tres causales borró partes que le cambió, que finalmente permitió que lo que estaba expresamente redactado como que no se podía hacer, hoy día sí se puede hacer, que es la objeción constitucional. Exactamente. Si me permite, en otras páginas, Claudia Pascual, ministra de Estado, dirigente del Partido Comunista, ¿qué le parece esta propuesta hecha precisamente por una diputada, jefa de bancada de su colectividad, Camila Vallejo, y otros parlamentarios la apoyan, por cierto, respecto a eliminar los dos tercios, los quórum para la redacción constitucional futura? ¿Cómo responde la derecha que señala que le están cambiando, entre comillas, las reglas del juego? O sea, a mí no me cabe la menor duda que los sectores de derecha van a decir siempre que le están cambiando las reglas del juego, porque para ellos ojalá que no hubiera ninguna nueva constitución, por algo llamaron a votar rechazo, ojalá que obviamente nunca haya ninguna medida, digamos, que implique profundizar en la concepción de participación democrática y vinculante del pueblo chileno, digamos, ¿no? Entonces, como obvio, yo no me hubiera esperado otra cosa, digamos, de la derecha, si quiere que se lo diga de alguna manera. Lo complejo aquí es que se está, lo que no se entiende, digamos, es que es cierto, hay una firma de un acuerdo el 15 de noviembre del 2019, estamos a un poquito más de un año de aquello, un acuerdo al cual no se suscribieron las organizaciones sociales y civiles del país, al cual no se suscribieron todos los partidos, y un acuerdo que se hizo precisamente por la presión y la movilización del pueblo, de las organizaciones, de la ciudadanía, digamos, que dijo basta de este nivel de abuso que tenemos, ¿no? Y que quiere mirar la política de otra manera, el ejercicio de la política de otra manera, y por lo tanto la relación de las instituciones, del legislativo, del ejecutivo, del poder judicial, del propio rayado de cancha, que implica tener una carta magna que les dice todos los días que se choca con sus derechos sociales que quieren establecer, que choca con la concepción de una democratización constante del país, etcétera, etcétera, ¿no? Y al llegar entonces a este acuerdo, se genera un acuerdo que obviamente está una vez más forzado por el chantaje que hace la derecha, que tiene que ver con decir, mira, aquí el país siempre ha sido una dicotomía y por lo tanto somos casi la mitad de cada uno. Entonces, para que estemos igual, resguardados todos, vamos a colocar estos dos tercios. Vale, sí, tienen que hacer acuerdos con un respaldo de un supraacuerdo calificado. Es la misma lógica de la Constitución del 80 establecida para el debate parlamentario que hemos tenido en estos 30 años. Ustedes, las legislaciones que le permiten cambiar la Constitución, las legislaciones que son de orden constitucional pero que tienen que ver con materia de derechos, como es, por ejemplo, cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación, cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, por poner algo, ¿no? Los propios relativos, digamos, al sistema previsional, etcétera, etcétera, todos tienen quórum calificado. Entonces, yo creo que, porque eso en definitiva lo que le permite es que el que está representado en minoría, en este caso que es la derecha, que siempre nos trata de decir que son la mitad del país, pero minoría, tenga un derecho a voto, un derecho a veto con su representación minoritaria, y que las mayorías no se expresen. yo creo que en ese sentido hay una muy buena intencionalidad de la bancada comunista de poder plantear que se revise la constitución del quórum en la convención constitucional, ¿no? Que le permita a la convención constitucional también revisar las reglas del juego con las cuales va a operar durante su tiempo de trabajo, que es lo que hacen todas las asambleas constituyentes o los organismos que de votación popular que están mandatados para escribir una nueva constitución, ¿no? Yo creo que distinto es que uno diga, mira, ¿sabes qué? Lo que vamos a establecer es que contenidos que obtengan una mayoría, pero que sin embargo no alcanzan estos supraquórum que nos quiere instalar siempre la derecha, bueno, entonces si alguien le tiene miedo a contenidos que tienen mayoría, pero que no tienen supraquórum, resolvamos muy fácilmente y planteemos, que es lo que también se ha planteado en la reforma, plebiscitos intermedios antes del plebiscito del texto final, y por lo tanto que aquellos contenidos que, comillas, se tiene duda que tengan que estar por parte de alguno, a pesar de que son mayoría, se le consulta a la gente si quiere o no quiere que estén. Sí. ¿No? Y eso implica efectivamente no cambiar las reglas del juego, como dice la derecha. Eso implica cambiar la noción y la concepción de la participación del pueblo, de la ciudadanía, en el ejercicio de la política. Yo creo que eso es válido, creo que no se puede negar el debate, y es muy mentiroso, es muy mañoso plantear que la votación que se produjo el día 25 de octubre, que tiene un claro respaldo a la redacción de una nueva constitución y un contundente, digamos, respaldo también a que el órgano que redacte esa nueva constitución sea una convención constitucional, significa igualmente haber votado por todos los ámbitos que se acordaron entre algunos partidos el día 15 de noviembre del 2019. Esa no fue la pregunta del plebiscito. Si alguien la quiere interpretar así, bienvenido sea, pero entonces haga un nuevo plebiscito y pregunte cada uno de los puntos del acuerdo y la gente lo votará en consecuencia. La pregunta es muy simple, la pregunta es solo si se quería el cambio y quién redacta el cambio. Sí, exactamente. Claudia, ¿cómo ve usted esta situación, que para muchos es engorrosa, es compleja, respecto a que estamos a semana de definir los candidatos a convencionales? Sin embargo, aún no hay claridad respecto a los requisitos, el apoyo que deben requerir, por ejemplo, los candidatos independientes, y más grave aún también lo que pasa con los pueblos originarios, ¿no? La derecha plantea una opción de que estén dentro de los 155 cupos los pueblos originarios, también plantea la opción de fusionar algunas etnias en el norte, por ejemplo, los diaguitas con los collas, Cahuascal y Yagar en el sur, por ejemplo. ¿Cómo ve este hecho tan preocupante, con miras ya, reitero, a definir los candidatos? Yo creo que es sumamente preocupante, y ahí tenemos un muy buen ejemplo de situaciones que pueden refrendar lo que hemos comentado en la pregunta anterior. Sí. En el acuerdo del 15 de noviembre no había paridad, no había contemplado ninguna medida para una mejor participación y representación de organizaciones sociales o independientes, y tampoco había ninguna medida para resguardar la representación y la autorrepresentación de los pueblos originarios en esta convención constitucional, ¿no? La paridad salió a principios del año con mucha presión de las propias mujeres, ¿no? Con movilizaciones. Incluso es más, las amenazas de un 8 de marzo masivo y con mucha rabia, si es que no había paridad, surtieron el efecto de que el Parlamento se apuró en aprobarlo. Sin embargo, producto de que después entramos en pandemia, no hemos tenido, no se ha podido demostrar la misma fuerza y la misma necesidad que se tiene para el caso de los independientes y las independientes, y para el caso de pueblos originarios. Por lo tanto, con eso lo que se ha hecho es hacer un debate amañado, un debate lento, digamos, ¿no?, que ha dilatado la situación, y como usted bien dice, estamos nada menos ni nada más que a poquito menos de dos meses. Sí. Del plazo para la inscripción de las candidaturas a convencionales, y no se tienen claras, en este caso, y esta vez, todas las reglas del juego. ¿Me explico? Perfecto. Entonces no les gustan que les cambien algunas reglas del juego, pero no tienen ningún problema con dejar en el limbo otras reglas del juego que son muy importantes para legitimar el proceso también. Entonces eso es muy complejo, me parece además una salida absolutamente administrativa de una visión, ¿cómo decirlo?, comillas, como de arreglar una especie de proporcionalidad, porque ya, mira, yo considero que este pueblo tiene originario, tiene menos población, entonces juntémosla con otro para armar como, comillas, estoy hablando muy coloquialmente, esto no, espero que nadie me lo interprete como una falta de respeto hacia el pueblo originario, juntémosle con este otro pueblo para que armemos un lote mejor, más grande. Eso no es entender lo que es la composición de los pueblos originarios, lo que no es entender lo que significa el concepto de etnia, y por tanto que no es un tema de que yo junte a uno con otro, ¿no? Y que me ponga a permitir, en este caso, que etnias diferentes voten cruzadamente por otra etnia. Lo que queremos representar a partir de los escaños reservados es primero hacer un mínimo gesto de reconocimiento constitucional y de reconocimiento político institucional a los pueblos originarios, y por lo tanto como una muestra también de que se quiere tener un nuevo trato con los pueblos originarios, ¿no?, a partir del Estado y de la institucionalidad. Y en segundo lugar, lo que se busca es que efectivamente ellos auto elijan sus representaciones para llegar al debate en la convención constitucional, pero además, ojo, que también debieran ser puestos desde la perspectiva de que sean con escaños reservados por sobre los 155, porque también seguir interpretando que la votación del 25 de octubre implica que son dentro de los 155, o sea, yo de verdad estoy impresionada de la cantidad de exégetas que existen de la votación del 25 de octubre, cuando la pregunta no era con tantas subinterpretaciones. Si alguien quiere tener todo ese nivel de interpretaciones, debió haberle puesto más detalle, pues más desglose a las preguntas. Sí, queremos, Claudia Pascual, aprovechar los minutos que nos quedan para ver otras páginas. Siempre interesante con usted hablar varios temas de la contingencia. No hemos tenido la posibilidad de conversar con usted sobre la salida de Mario Rosas de Carabineros, que ya es un hecho de la causa, ya ha ocurrido. Sin embargo, hay una reflexión más profunda respecto a este hecho, porque vemos a un gobierno de Sebastián Piñera que en un principio, incluso en la campaña lo decía, que los niños eran primero. Sin embargo, vemos que no hay una reforma sustancial importante en el Sename, tampoco hemos visto un presidente que haya apoyado sustancialmente, de hecho no lo hizo, con el proyecto Sala Cuna Universal, el postnatal de emergencia. Hoy también nos enteramos que se redujo dramáticamente el presupuesto para escuelas y jardines infantiles, y hoy, hace menos de una semana, se dispara contra dos menores de edad en el Sename. ¿Cómo ve usted este hecho, Claudia Pascual? Y que además no ha hecho nada por sacar las legislaciones que correspondían para cambiar las instituciones de protección y atención de los niños, niñas y adolescentes, tanto en vulneración de derechos como en conflicto con la justicia. Así es. Paso más, digamos. Por favor. Mira, lo que yo creo es que, primero, en relación a los niños, al eslogan "los niños primero", tal cual lo he dicho, es un eslogan. Es un eslogan que lo que buscó fue, comillas, capitalizar un sentimiento absolutamente generalizado y mayoritario en la población chilena de preocupación, de vulneración finalmente para todos y todas los chilenos, producto de lo que ocurre en las instituciones que supuestamente deberían estar protegiendo a los niños y las niñas y adolescentes, digamos, que están en Sename o en alguno, o sea, no en alguno, en todos, que son la mayoría de los organismos tercerizados que tiene Sename, ¿no? Administrados por privados, pero con recursos del Estado. Entonces yo creo que es un eslogan, no hay una concepción en ese sentido. Prueba de ello es que antes de sacar ninguna legislación en favor de los niños, niñas y adolescentes de este país, este gobierno lo que hizo fue sacar legislaciones de represión al interior de los colegios, como lo hacía su exministra Marcela Cubis, ¿no? En segundo lugar, me parece muy grave que frente el mismo día, en el mismo acto que se comunica, digamos, que el director general de Carabineros va a renunciar, digamos, ¿no?, que se le saca, en ese mismo acto, ese mismo día, en ese mismo hito, digamos, el presidente le agradece una vez más al cuerpo Carabineros toda su labor, de que todos los chilenos y las chilenas estamos conformes con ellos y que respalda todo su actuar. Eso claramente lo que nos dice es que existe una idea de sacrificio formal, sacando, digamos, a un personaje que lo debió haber sacado hace mucho rato, producto de la violación de los derechos humanos, ¿no? Pero además donde él no se hace responsable de que es el actuar institucional el que está llevándolo a donde nos lleva, ¿no? Y por lo tanto, si el presidente sigue respaldando el actuar de la institución, quiere decir que aquí no solo hay responsabilidades, yo sé que lo sabemos, usted y yo, pero lo quiero repetir, sí, para todo el mundo, que aquí no solo hay responsabilidades de los efectivos de Carabineros, mujeres y hombres que han violado derechos humanos en las represiones que se han producido en el pueblo de Chile, sino que obviamente hay una responsabilidad política, y en este caso la encabeza el presidente del gobierno, producto del respaldo todos los días desde el 18 de octubre a la fecha por el actuar de Carabineros en contra de la población chilena. Así es. Claudia Pascual, antropóloga, dirigente política, ex ministra de Estado, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Igualmente. Buenos días. Gracias. Buenos días. Concluimos así esta edición de Entre Telones por la red de emisoras Nuevo Mundo. Sigan en compañía. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.